viernes otra vez y qué lindo es sentirme con la voz normal. No, ¡volviste, Robert! Se fue el Tano de mis entrañas y volvió Porco. Me gusta cuando me decís Porco. Porco Rex. A mi derecha con suéter. ¿Suéter se llama eso que tenés puesto? Suéter, papá. Suéter a rayas con un color entre crudo, porque no es blanco eso, no es un color crudo y negro, con una tira roja. Y cuando se veía reflejado en un vidrio decía, no se ve lo rojo, no se ve lo rojo. Mi excelentísimo amigo Eduard Nino. Buenas noches, loco, y buenas noches a todas las lobas y los lobos sueltos acá que nos están escuchando por FM Moreno, una radio recuperada alternativa y rockera, loco. Del otro lado, Ceci, con siempre un atuendo negro. Sí, me gusta. A Ceci un día le voy a invitar a bailar. Sombreada negra todavía. A bailar, pero no puede tener nada negro, le voy a decir. La condición. Se le complica, Ceci. Dice que no va a venir. Loco. Se le complica. Todo rojo tiene que estar un día. Hoy arrancamos con todo, loco. Ahí el indio de fondo. El indio de fondo, Cristian. Un seguidor de Lobo Suelto. Los chicos desangelados, loco. Lo pidió temprano, así que lo ponemos de cortinita nomás para que no se enoje la gente. Que a mí no me pasás, a mí no pasás. Hacemos lo que podemos en cuanto a pasar temas. Lobo Suelto, un programa de rock y cultura, esas dos cosas, tratando de transformarlas en una sola. Agarrar a cualquier artista, a cualquiera que nos conmueva y hacer que a través de él y del rock sea uno. Así han venido diversos personajes a este encuentro que es Lobo Suelto. Estamos en víspera de cumplir un año, loco. Estamos en víspera. Ahora vamos a hablar de eso. Antes saludamos a todos desde el otro lado. Le decimos gracias a todos los que nos hacen el aguante. Antes hicimos el saludo del final, ¿viste? Porque después nos quedamos sin tiempo. Pará, Emiliano Jiménez, loco, que me mandó un mensaje también que me puso un poco tierno, que no lo saludé para el día del amigo porque me colgué, me deprimí el día del amigo y me fui a dormir. Pero un saludo muy grande para Emiliano Jiménez. Un saludo para Emiliano Jiménez y un saludo a todos mis amigos que están escuchando del otro lado y mis amigas también. ¿Cómo estás con los Juegos Olímpicos, Eduard Nino? Obviamente. ¿Sos del equipete que mira o del equipete que no mira Juegos Olímpicos? Bueno, pero hoy me levanté. Sí. 7 de la mañana arranqué. Temprano. Sí, pero... Ya está Bonadeo. La noche anterior... Antes que digas algo, para quiero decir. Bonadeo primero... Es como, para él es como para un adicto estar entre presencia de todos los estupefacientes posibles, ¿no? O sea, está en su salsa. Arrancamos. Sí, bueno. Antes que sigas, quiero decir, viene Bonadeo, Barsky y yo. Y después el resto de los mortales. Te puedo hablar de cualquier deporte. En ese orden estamos. Bonadeo, Barsky, yo, los periodistas deportivos y el resto. Así. Bueno. Compro una tabla de chocolate para ver a Del Potro Federer. Qué partido Del Potro, loco, un saludo muy grande. Hoy no sale en vivo acá en lo suelto, no quiero hablar con nadie, me dijo. Dijo, mi productor general, ejecutivo y director de todo el otro lado de esta pecera, me dice, no voy a decir eso al aire, me dice, habla de Del Potro. Bueno. Del Potro perdió y tal vez no consiga medallas. Pero la verdad, hoy dejó todo de loco. Bueno, pero pará. Tengo una primer pregunta. Me voy a poner en abogado del diablo. En abogado de los que somos triunfadores. Los que queremos el triunfo a cualquier manera. Los que no nos importa nada más que ganar y que ser campeones en todos. De verdad. Entonces... Si perdía 6-0, ¿no? El tercer set, ¿verdad? Pero él en su interior dejó todo y jugó lo mejor que pudo. ¿No es lo mismo que perder 19-17? Sí, porque sí, seguro. Porque lo que todos dicen, no, es un jugó como un campeón, dio todo lo que podía. Y por ahí perdía 6-0 y también daba todo lo que podía. Yo sabía que, o sea, uno ve, ¿no? Lo debe pasar a todos, ¿viste? Cuando vas a jugar contra un equipo loco del barrio y decís, bueno, voy a jugar contra tal equipo y tiene mejores jugadores que vos. Que vos. ¿Te pasa? Pasa. Y vas con otra mentalidad. Bueno, yo creo que es lo que le pasa al tenista argentino. Sabe, menos saco ahí un globo, es Nalbandián. Creo que me parece que es algo aparte. A Del Potro le debe pasar. Loco, le tiré todas, loca, difícil. Me devolvió todo, me metió con 8 aces. Bueno, preguntamos, loco, a ver quién se copa. ¿Es un ganador o es un perdedor? Para mí Del Potro, si nacía en un momento donde estaba Nadal y Federer, bueno, como bueno, muchos tenistas no, buenos, ¿eh? Oiga. Es lo mismo que jugar contra el Diego, loco. Y bueno, el Diego jugó 4 mundiales y ganó 1. Y bueno, pero supongamos, ¿no? Como dice él, mirá si no me drogaba. Bueno, jugó 4 mundiales y ganó 1. Y es difícil. Bueno, pero él ganó el US Open. Sí, ganó un US Open Juan Martín Del Potro. Bien de visitante, ¿eh? Y bueno, con respecto, y después mirás todo, mirás natación, mirás atletismo. Y lo ves en... Salto en garlocha. Pará. Ahí sí, garlocha. En garlompa. ¿Mirás todo o no? No me gusta. Yo miro todo. Miro todo. Me gusta a la generación dorada, ¿no? Al básquet con ratones. Sí, bueno, a varias conclusiones. A saber, tomen nota, mi querida audiencia. Y toma nota vos también, toma. Dale. La visera. Primero, el deporte le favorece a los hombres en cuanto a la lindura, no a las mujeres. Para un poquito. No, el para un poquito, vos pensás, el para un poquito. No, pero para. Tenés que escucharme, Cecilia Rodríguez del otro lado, en su rol de feminista. Pará, Sarapova le doy, ¿eh? Pará, déjame terminar. En natación, los chicos están ricos todos. Todos ricos. Las minas no están buenas, las que nadan no están buenas. ¿Cómo se llama el grandote de Estados Unidos? Michael Phelps. Phelps, sí, escúchame. Lindo culito tiene. Está en su decadencia, Michael Phelps, 2 de oro ganó, en decadencia. No tiene récord de medallas. Pará, continúo porque me tomé el laburo. Las basquetbolistas, las mujeres no están buenas. Todo un zapato marín. El hombre garpa. Las voleibolistas no están buenas. El voleibolista garpa. Te voy a decir en los deportes que garpan las mujeres. Eso primero. Segundo, deportes que sí garpan las mujeres. Hockey. Pará. El tenis puede ser. Sarapova. Hay una camada de rusitas ahí que puede ser. Ahí, ponele. Ponele que puede ser. Sí. Decía. No son favorecidas. El atleta. ¿Cómo no? ¿Cómo es cuando es indoor que hacen piruetas? Gimnasia no. Dan muy nenas, muy chiquitas, son como de 70 centímetros, no da. Hay pibes de 16 años. Y sida, hockey sobre césped. Ahí, tercer conclusión, de Porco Rex o Robert, según como me conozcan, es que para jugar al hockey, primero tenés que pasar el casting si estás buena. Si estás buena, te dejas jugar al hockey, te enseñas a jugar al hockey. No. ¿Loco? Es un zapato marísimo. Sí, es verdad. Es un zapato marísimo. Pará. Excepto la arquera. Que no está entrable. Ninguna arquera. Porque yo esto lo estudié. Pará, ruso. ¿La tenés a ruso? Lo estudié. La win derecha. Sería win derecha para los que entienden de hockey ahí, o la que juega por derecha, como en fútbol. Es lo mismo que el fútbol. Pero ¿de qué camada estás hablando vos? ¿La cámara anterior? No, estamos hablando ahora, señor, ahora. Viene, no están todas buenas las de hockey, ¿eh? No sabes nada. Sos un zapato malísimo. No sabes nada, Nino. Siempre de viejo hablamos, ¿no? Hablamos para atrás. Primer mensaje. Perdedor. Ahí está, bueno. Del Potro, ¿ganador o perdedor? Para mí ganador, terrible. Bueno. Claro, perdió, dice Ceci. Ceci también. Pero pasa, dice... lo importante es el camino, loco. ¿Eh? Lo importante es el camino. También dicen que soy un pajero. Bueno. No, yo estoy diciendo que... Qué malos que son. Lo que decía, yo estoy hablando bien de los deportistas, de todo eso. Y digo, bueno, ¿a quién le garpa mejor el deporte? A las para un poquito. No le garpa mucho, me parece, el deporte. A las que nadan, a las que hacen gimnasia. ¿Adulco? ¿No eras adulco? Pero Dulco tiene una belleza argenta más que de deporte. A Lucha Aymar no le das. Pero ahí está, dijiste tenis y hockey. Ah, ¿vos querés que me vaya a otras ramas? Otras ramas. ¿No te gusta ninguna deportista mujer que no sea hockey? Lo que pasa es que no entiendo mucho, pero alguna que haga, no sé... ¿Puedes? No, las nadadoras no están buenas, Ceci. Las nadadoras no están no buenas. No sacan tetas. Salí con una nadadora artística. No, no tienen tetas. Pero igual yo... No hay... Las nadadoras no, no son pechugonas. Cuarta conclusión. Las nadadoras no, no son pechugonas. No sacan tetas. ¿Y por qué me pone eso? ¿Por qué me pone eso? Bueno... Estamos en Lobo Suelto. Vamos a dar los números de teléfono para que se comunique con nosotros. Hoy tenemos un programa cargado. Tenemos Biblioteca del Rock, tenemos Rock Under y tenemos Antes, Mediante y Después. Anticipame todo. Tenemos... ¡Ah! Rocky Fruity. Pueden anotarse al Rocky Fruity. ¿A qué número, mi querida Cecilia? 466-6559-0237. Se llama Fuera del Partido de Moreno. También pueden mandar mensajes al 11-61-54-03-59. Repetime el de mensaje porque la gente dice, no terminé de anotarlo. También puede mandar mensajes al 11-61-54-03-59. Ahí, mandan mensajes. Y también lo que pueden hacer es mandar mensajes a mi teléfono, el que lo tiene, o al de mi querido compañero Eduard Nino, al que lo tenga también, manda mensajes directamente ahí. Y lo estaremos leyendo al aire en el mejor de los casos. También tenemos el Facebook de Lobo Suelto, que es Lobo Suelto. Ponen, no sé cómo se dice el Facebook, se dice Lobo Suelto, nada más, buscan Lobo Suelto. Y hoy cambiamos la ¿cómo se llama? La foto de... Perfil. De perfil, y nos puse a los tres porque no tenía una junto con Ceci como para ponerla. Así que bueno, prontamente estaremos una de Ceci, ahí estamos, Nino, Nico y Robert. En la fotito. Micho, Tito y el Gordo. Temazo, el de apertura, nos dice Cristian desde el Facebook justamente. Che, avísenme si consiguen equipo. Ah, un llamado a la solidaridad antes de seguir el programa. Equipo de fútbol que quiera jugar, mañana a las 8 hay equipo. Esto mandan por Facebook. Yo no puedo. Aquel que tenga un equipo. ¿Por la cancha? Siempre, si no, no se puede jugar. así que el que tiene equipo, acá en La Gambeta, en el Centro Deportivo de La Gambeta, puede hacernos partido a la banda de los Tortugas. Así que ahí pueden jugar contra nosotros. Y para cerrar este pequeño tramo, repetimos, Del Potro, ganador o perdedor. Y también quiero decir que en el Facebook de Lobo Suelto estaba la cita de las pelotas. Por un Lobo Suelto ganó Hernán Uturri. Ganó en la cita de las pelotas. Así que cuando pueda puede venir a buscar su premio. Y que la frase era, y pensás que vivís mejor gracias a tu reloj. Sí, señor, ganó usted. Gracias a todos los que participaron. Antes, para. Párame toda la música. Ahí está. Antes de eso, queríamos decir con Nino, a todos esos que le está pegando el viejazo. Sí. Está pegando el aburguesamiento. Eso también. ¿Yo tengo cómo arrancó esto, Robert? ¿Cómo arrancó esto? Esto que te está pegando. Dice, sí. O sea, si ves. O una pregunta así fue, ¿no? Si ves tu banda, una de tus bandas preferidas en un documental, estás viejo. Es verdad. Antes de seguir esto, ¿no viste las de Beach Volley? Están todas buenas. Sí, dije, las de Beach Volley garpan todas. ¿Son dos? Sí, cuatro. Bueno, entonces, ¿pero cómo? ¿No conoces esto? Digo... Ahí está, porque te está pegando. Claro. Primero, te está pegando el viejazo. Ahora sí, poneme si querés la de fondo, Ceci. Y segundo, hay otra cosa más. Mientras vemos el tercer gol de Vélez en el torneo inicial que está arrancando. Y hay una segunda cuestión que te pega el conservador, el capitalista, el que se aburguesa. No, el rata no. El adolescente ese... ¿Se perdió? Se va perdiendo, y se va perdiendo algunas cosas. Viste, ya empezás a corregir a tu pibe. No puedes escuchar esta mierda. Vos tenés escuchado, yo escucho. Hoy lo noté. ¿En qué momento lo noté hoy? A ver si todos tienen... Yo hoy lo noté mientras me afeitaba. Estaba así, dije, bueno, tengo tiempo, mañana tengo que trabajar temprano, me voy a ir afeitando. ¿Te crees que me iba a afeitar antes? Me importa un huevo. Me importa un huevo. La ropa descosida. Cada vez tengo menos ropa rota. Ni hablar. Habla mal de mí. Para mí que tenga menos ropa rota. Habla mal de mí. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó eso? No está peinando el viejazo, Rebeca, hay que hacerse cargo, loco. Y el conservador y el capitalista, todos tenemos un capitalista dentro nuestro. Y mi frase, una frase que inventé hace alrededor de un tiempo, primero era así: era montonero de los 70, en este me tiro todos atrás. Montonero de los 70, empresario de los 90. Palazo. Rockero de los 90. No, no, Rockero, 80-90. Pibe que anda en auto en la época del 2000. Ahora andan todos. Ahí está, gracias. Y cuéntenos en qué se están aburguesando, en qué se ven. Acá estoy hecho, me estoy poniendo grande, viejo. Pienso, ya no pienso como un adolescente. Cuéntenos todo eso. ¿A qué número, Ceci? Mientras suenan aplausos para todos hoy. También pueden mandar mensajes al 11-61-54-03-59-466-6559-0237. Se llama Fuera del Partido de Moreno. Esos son los para mandar mensajes y para anotarse al Rocky Fruity. Termine usted, Nino, y después vamos con quién vamos a ir. Vamos a arrancar, loco. Vamos a arrancar a rocker. Bueno, una de las bandas que vi un documental esta semana fue de New York Dolls, obviamente. Primero ver documentales de viejo. Ahora, documental de New York. Si tu banda preferida rock and roll, papi, está en un documental, es seguro que de viejo. Al que no conoce New York Dolls, son rockeros viejos vestidos tipo floggers, pero en los 70. Así que los floggers. Bueno, vamos el a rock acá. Estuvo antes que ustedes. Cumbio, Cumbio, la tenés adentro, vos y tu fotolog. Bueno, vamos a arrancar con New York Dolls y después con, bueno, Johnny Thunder, que fue guitarrista, ¿no? De New York Dolls, y bueno, que falleció. Como que una vez le contaba a mi pequeño que es como que se le muere a Mick Jagger que Richard. Bueno, falleció Johnny Thunder. Vamos a arrancar New York Dolls primero y después Johnny Thunder, loco. Mientras vas poniéndose, si andás poniéndolo, yo te digo, Nino, yo te digo una cosa. A mí es pantalones New York 2. Who's the mystery girl?

extraño, nena, no sabes lo embobado que estoy. Me siento fuerte y débil a la vez, quizá eso sea el amor. Muero de miedo al pensar que soy yo el Da Vinci del show. Si quiero en 2 segundos termino, pero no quiero, no. Te veo brillar en el espontáneo y se me parte en 2 el cráneo, ese que tanto amas. Hoy los queremos endiolar con buena música mientras nos dicen qué buen tema y mientras mandan un mensaje y nos dicen: me hicieron dar cuenta que soy una vieja en vez de estar tomando una birra escuchando rock al palo, y mínimo en zapatillas estoy, en pantuflas, jogging, tomando mate y haciendo manualidades absolutamente inútiles. Me deprimieron más que las olimpiadas. No, no es para deprimir. Los rockeros no están volviendo viejos, loco, pará. El rock se murió, está vivo, Antes, previo a esto, hacemos la pequeña previa, hablábamos, terminamos de hacer la producción del programa y decíamos con Nino, hablábamos justamente de eso, hablábamos un poco de las notas que queremos hacer y demás, y salió el tema del Piti en un momento, bueno, de la locura del Piti. El Piti, el que no sabe, hace 2 semanas dio un show y llegó 2 horas y media tarde, y mientras todos rezaban para que por favor vaya al show, cuando Piti llegó, tardó porque se fue desde Lugano hasta la cancha de Racing en bicicleta. Y cuando arrancó el recital, dijo: hola a la gente de Independiente. y decíamos: bueno, que lamentablemente hay muchos músicos. Hablamos de otro también, bueno, un par más de ellos que terminan realmente mal, complicados. Y decíamos: loco, la que hay que hacer es la de, jodíamos entre nosotros, la del indio, ¿viste? La hice, bueno, esto ya está. Llega un momento para rescatarse, para cuidarse, loco, porque es eso. Porque el reviente es reviente hasta que te revienta. Ya cuando no lo disfrutás, creo que deja de estar. Cuando dejas de disfrutar un reviente, ya no está bueno. No sirve siquiera y deja de ser reviente, sino que pasa a ser una tortura. Déjame terminar, una tortura. Sí. Así que no es para deprimirse. A tomar mate con pantuflas y nada, loco. La vida, me voy a poner en, hoy quiero ser el Bucay del rock. Paulo Coelho. El Paulo Coelho del rock. Y rescatate, ¿no? Y la vida es más que el reviente, viejo. Está bien el reviente. Es muy difícil esto mientras tal vez tengo a mis niños escuchando lo que yo quiero yo quiero que el Pete lo escuche mis nietos, loco. Pero es mejor la vida, olvídate, es mejor vivir plenamente. ¿Qué escuchábamos, Eduardo? Bueno, lo que pasó fue, antes fue Johnny Thunders, ahí antes de la tanda. Después de la tanda fue Johnny Thunders, temazo, voy a perder. Y antes somos una chica misteriosa que fue New York Dolls, una banda de los años 75, por ahí. Más o menos. ¿Y de las pastillas? De las pastillas, viejo karma, un temazo ahí que siempre me dedican a ese tema. Hay tema para celoso. Súbilo. Ah, tema para celoso. A ver, súbilo. Llegar al final con esta sensación. Más bien puede que el final llegue a mí. El horizonte se acercó. Todas las chapas del condado. Tenés mensajito de Bordino. Sí, mensaje de Diego, el sujeto. Una banda que me hace acordar a New York Dolls, loco. Mirá cómo enganchamos todo ahí. Bien. Me di cuenta que estoy viejo cuando chamuyo con una mina en un bar y me dijo que escuchaba la misma música que el papá. Me muero. Qué bajó, por Dios. Y cuando toqué un lugar que había todos pendejos, me dice, y el único que sabía los cosas era el de la barra y el Patovica, que hizo el secundario conmigo y encima está pelado. Buenísimo. Aguante, Diego, loco, de sujeto. Buena banda de rock and roll de Moreno, loco. Otro tipo para hablar de rock, Diego, sin dudas. Uno de los que dan gusto hablar de rock con Diego. Me doy cuenta que estoy viejo cuando reniego de los teléfonos celulares y de cómo hablan los jóvenes. Justamente, exacto. ¿Tenés WAS? ¿Viste? No te pregunto, ¿tenés WAS? ¿Qué es WAS? ¿Tenés WAS? Ah, el WhatsApp. Claro, boludo, después no entendés. ¿Qué es? Pero ¿qué yo es no eso? Sé exactamente lo que es. Yo tampoco. Sé que existe el WhatsApp, el WhatsAppi. Pará, tu teléfono tiene cuatro generaciones, cinco generaciones, sí, atrasadas. Este, tengo un teléfono viejo, ¿eh? Estamos para jugar al Rocky Fruity. ¿A qué números puede anotarse? El Rocky Fruity es esto. Mientras es si, cuando vos tires los números, sí, y después yo digo lo que quiero decir. 466-6559-0237 se llama fuera del partido de Moreno. También pueden mandar mensajes al 11-61-54-03-59. Eso son los, ¡qué buena onda el Piti! Grosso Piti, loco, ya lo vamos a tener acá, ya lo vamos a tener. Aguante Lobo Suelto, yo no estoy nada vieja, estoy acá con una birra y muy buena compañía. Bueno, pero ya vas a encontrar en algo que estás aburguesándote. Por ejemplo, puede ser... Tomás en vaso. Tomás en vaso y tomás al lado de una estufita, tranquilo. Pedís una Heineken. La vez que habrás tomado en la vereda, así. ¿Cartón de vino? No, ahora tomo vino. No, en la vereda cagás. Bueno, viste, ahora tomás en botella. Vino en botella. Ay, te da el cartón ahí, abrías el cartón, un poquito de coca o jugo. Mis amigos una vez llegaron a comprar vino suelto. Te lo prometo. Voy a la casa de todos estos aburguesados. Sí. Ninguno tiene una dama juana, ¿eh? Ninguno tiene una dama juana. Las chicas, las chicas cancheras. ¿Sabe qué? Ahora, ay no, si no vamos en remis, en auto, salían con 50 centavos para el Belden. ¡Dale, dale! 50 centavos para el Belden salían. Aburguesadas, ¿eh? Caretas. Son todos una manga de caretas. Váyanse a cagar. Bueno, Rocky Fruity, vamos a jugar hoy. El Rocky Fruity es así, como el viejo y querido Tutti Frutti, en el cual, ni no te cuento, soy campeón sudamericano y mundial. Solamente gané medalla de plata en un juego olímpico porque... Me contabilizaron mal una puntuación. La semana que viene vamos a... No quise hacer el reclamo. Entonces, medalla de plata olímpica del Tutti Frutti. Este es el Rocky Frutti. Como el Tutti Frutti. ¿Pero de qué, Tino? Del rock and roll. Del rock and roll. Así que pueden llamar al 466-6559-0237. Si llama fuera del partido de Moreno o si llama desde un celular. Y es más, hoy estamos regalones. El que tenga ganas de jugar y dice, no, pero yo tengo celular y no quiero gastar crédito, ¿sabes lo que hacemos? Que nos mande un mensajito con el número de celular y lo llamamos nosotros. Hoy estamos regalones. Pará, que voy a contar antes de que terminen los Juegos Olímpicos. Para la semana que viene, Olimpiadas Rockeras, por un disco de La Pastilla del Abuelo, loco. ¿Un disco original? Disco original. Que se vengan a quejar los Lobos Sueltos y la Loba Suelta si no regalamos discos originales. Original todo, papá. Todo original, papá. Vayan a bajar a Taringa si pueden. Claro. Giles. ¿Tenemos a alguien al aire para jugar ya al Rocky Fruity? No tenemos a nadie. Entonces lo que vamos a hacer ahora es Rock Under. Sin antes, ¿sabes lo que quiero, Ceci? Mira, a ver, si tengo una buena producción y una buena operación, quiero un separador. Quiero que hoy que me endulcen los oídos. Antes pasó Lito Costafebre. A ver, pónganme a alguien antes del Rock Under. Acá en Lobo Suelto. Soy Pablo Esbaraglia, para la gente de Lobo Suelto les dejo un gran abrazo fundamentalista y un gran cariño para ti. Pablo Esbaraglia, papá, Pablo Esbaraglia. ¿Para de fondo qué suena? La pastilla. La pastilla del abuelo. Y ahora entramos en nuestra sección Rock Under. Un ratito para que conozcan una nueva banda, para que conozcan algo que por ahí no lo tienen muy escuchado y que tampoco es muy pasado en las emisoras, porque el establishment, viste, tienen... ¿Cómo le decimos a las emisoras de las compañías, no? Sí. Las que garpan la lista, dice Iorio. Las que garpan la lista, como dice Iorio. Y hoy tenemos una banda, una gran banda, que se hizo camino de alguna manera muy particular. en justamente una de estas grandes producciones. Ya lo vamos a tener, ¿no? ¿Con quién lo hizo famoso? El Pelado Torabe. Lo vamos a tener acá. Pelado Torabe, que para mí es algo contracultural dentro de una gran compañía, como es una bueno, ya todos saben, ¿no? Quién es el Pelado Torabe, que hace el bombardeo del demo en la Rock and Pop. Bueno, pero sin embargo hace eso. Todo un programa dedicado al under y de acá... Con mucho huevo, loco. Con mucho huevo, mucha pasión. De ahí salieron bandas tal cual Callejeros, Pordioseros. El Bordo. El Bordo. Y ahora se me pierde Las Pastillas del Abuelo, estuvieron en el bombardeo. El último, este año estuvo ahí haciendo el bombardeo junto al Pelado Torabe Hechizo de la Renga. Próximamente lo suelto. Bueno, una de las ganadoras de esta, Viejo Rastrero, banda de allá, de zona del oeste, La Ferrer. La Ferrer, Isidro Casanova. Isidro Casanova, justamente, pero de esos lados, es donde, como dicen ellos, donde se les ocurre crear una banda de rock que tenga identidad propia y que reflejen en sus canciones las cosas que le van sucediendo. Y lo que pasa en la vida cotidiana. En un grupo de amigos, como suele ser estos recintos rockeros, como suelen ser estas bandas under, de barriales, ¿no? Esas que están armadas a partir de alguien que dice, no, a ver, vos tenés esta pinta, vos aquello, vos tenés un poquito de acá. No, banda de amigos. Sanguínea, loco. Sanguíneo. Y después de varios ensayos, como suele ser, en una vieja casa, y terminan con un pequeño CD demo en Casanova Oeste. Banda Viejo Rastrero, vamos a escuchar en Lobo Suelto y después seguimos contando un poquito de su historia. Escuchen Viejo Rastrero en Lobo Suelto. Estoy de tu perdón, voy por las veredas donde nací, te busco pero creo que ya te perdí. Veo tu imagen en la inmensidad, sos tan parecida a la libertad, libertad. Convéncete de cambiar, de cambiar. Soy todo lo que puedo ser, no hay nada que se pueda hacer. Soy todo lo que puedo ser, no hay nada que se pueda hacer. Escuchamos Soy Todo de Viejo Rastrero, banda de Isidro Casanova. Allá por el 2001 ya arranca Viejo Rastrero y toca en lugares como La Taberna, Gitana Pub, un templo del rock ahí en Isidro Casanova por la capacidad que tenía en ese momento. Sinara, Los Bacos, bueno, recintos de esa aparte zona. Aparte uno que bancó la crisis, loco, ¿no? Que también tiene un mensaje social, Viejo Rastrero, que eso con eso voy y bancó esa crisis, ¿no? Porque uno en medio del quilombo dijo, bueno, loco, voy a salir a hacer un poco de rock and roll porque estamos haciendo cosas malas, loco, en este país. Eso estuvo bueno, loco. Me gustó eso. Exactamente. Eso con Callejeros también, ¿no? Obviamente. Sí. Incluso en el para diciembre cierra, termina en el momento de crisis termina tocando. Ya para el año 2002 sigue con la gira como suele hacer. Banda de rock, ¿qué tiene que hacer en el verano? Gira por la costa. Gira por la costa, hace la gira por la costa. Bueno, Gesell, Mar del Plata, Mar de Ajó, hace toda la gira. Y ya para marzo de ese año tocan, justamente hoy hablábamos donde yo una vez que dije que estaba súper lógico y también vi a... Uy, me lo nombraste. Que no quise entrar a ver a Callejeros en este lugar, en Flores. Ah, arriba, en el piso de arriba. En el piso, ¿cómo se llama? La Planta. La planta, arriba. Planta alta. En Flores. Al frente del Teatro de Flores. A una cuadra es. Claro, en una esquina arriba. Bueno, así sigue sus giras por Isidro Casanova. Gran man, sube un poquito. Estamos escuchando Viejo Rastrero en Lobo Suelto. Sos tan parecido. Soy todo el tema que estamos escuchando y tenemos un temita más. Tenemos dos más en realidad. El segundo tema que tenemos para escuchar de Viejo Rastrero. Dos mundos, loco. Tema que a mí me gusta mucho. Empezar a pensar, a desear que me vaya. Vas a cambiar y a calmar y a nadar en nostalgias. Vas a rondar mi fracaso dentro de mi ocaso. Vas a entender que mi mundo ya no existe más. Vas a intentar activar e inventar las mías. Vas a buscar y encontrar y a mostrar las distancias. Vas a comprar y a tomar y a fumar en la nada. Vas a gritarle a mi mundo que el tuyo se va. Lo que suena de fondo es Viejo Rastrero, loco. Buena banda de under acá, de... Yo no sé si de under, loco. No sé si decirle under o no, pero igual no es una mala palabra decir sí, under, es... loco. Creo que lo sigue siendo. Bueno, decíamos, después terminan presentándose. No es un concurso, sino que es como una presentación, valga la redundancia. En el bombardeo del demo, el Pelado Torabe, ganan uno de los concursos. Y así llegan a tocar hasta 1.700, 2.000 personas en bares como Bar Oeste, Los Tres Chiflados, Taberna. Más fiestas particulares y shows al aire libre. Yo lo vi en Santana. ¿En Santana Bar? Sí. Ahí Ramos Mejía. Buena banda. Subí a subir un poquito. Vas a buscar y encontrar y a mostrar las distancias. Vas a comprar y a tomar y a fumar en la nada. Me gusta esa frase, ¿eh? Vas a tocar y jugar. Súbile, súbile. De lo que hablábamos hoy, ¿eh? Dos mundos, dice la canción. Viejo Rastrero, búsquenla, escuchen. Que no les vendan los que le quieren vender. Es una buena banda, Viejo Rastrero. Reivindicamos al rock barrial, que no siempre es mal tocado, ¿eh? Es una mentira que el rock barrial es mal tocado y es claro, chanturri. No, señor. Tercer tema para escuchar de Viejo Rastrero, acá el Lobo Suelto. Que ojalá, ojalá pronto estén acá en el estudio, Viejo Rastrero. Ya lo vamos a invitar, por favor. Se alejó el silencio, loco, lo que viene ahora de Viejo Rastrero. Entre palabras viejas, el fin de esto es tirar las quejas. Intentas juntar sonidos que a tu mente te den paz y esos milagros que a nada suenan. No hace falta gritar. En las calles se describe el porqué de todo. No hace falta preguntar en los rostros de la gente. Ahí se nota todo. Sábado 18 de agosto, 22 horas. Florencio Varela, San Justo en Circus. Gran lugar para ver, toca Viejo Rastrero. Más, el fondo no fisura. Que el fondo no fisura, ¿sabes dónde viene el nombre? No. Cuando Callejeros tocaba y hacían giras, había un micros que lo seguían, y estaba la familia Piojosa, que era la familia, un grupo que ya seguía a los Piojos en su época, estaba la familia Callejera y estaban los pibes del fondo, siempre que eran que decían el fondo no fisure, y llegaban como podían. El fondo no fisure es un grupo muy caracterizado de los recitales de Callejeros. Bueno, después esos pibes que eran fans, que eran algunos plomos, que seguían a las bandas, no solo a Callejeros, a Ojos Locos, Blues Motel, El Bordo, Barrios Bajos, todas esas bandas. Bueno, tienen una banda propia, El Fondo No Fisura y Sucio Dengue. Tocan en Circus 18 de agosto, junto a quien estamos escuchando de fondo, desde su última placa, Viejo Rastrero. Seguimos con Viejo Rastrero un poquito más, y esto fue el Rock Under en Lobo Suelto. Un poquito más, ponelo. Esto fue el Rock Under, Viejo Rastrero. Buenísimo, ¿no? Escúchenlo. Acá pasó en Lobo Suelto. No vamos a ir con... ¿Qué canción, Nino? Una no, de... No, vamos a ir con temas que ya no escuchamos hace rato. No estamos... Canciones viejas, loco. No vamos a ir con Ruedas de Metal de Riff. Disco de Riff. Ahí se Robert hace... Me pongo el sombrero. También dedicado ahí a Diego, que siempre está ahí mandando mensajes, loco, al Cuervo, que está del otro lado también, y loco, para toda la gente que le gusta rockear un poco, Rueda de Metal, loco, Riff. Vamos, en Lobo Suelto, después tanda y seguimos con el programa. Oh,

Lobo suelto, sigue al aire. Lo que sonaba de fondo era Creedence, loco. Sí, no soy un hijo de una afortunado. Yo no soy un hijo de un senador, no soy un hijo de un diputado, no soy un hijo de un afortunado, decía ahí, ¿no? Los hermanos Fogerty. ¿Qué vienen cada tanto? Creo que dos veces al año se vienen y tocan en el Luna Park. No, o sea, hace rato no vienen, en 2004. No, estás loco. El año pasado te juego una gargantilla de... Y de fondo, Ceci, súbeme el fondo. Disco viejo también, ¿eh? ¿Qué disco es, Robert? No sé el disco. A ver, esperá. Alguien llama y no estás. En la tormenta corridas. Déjame ese estribillo. Suena grunge esto, loco. Loco, Nirvana, chabón, es Nirvana. Una brulla, año 92-93. Mi abuelo me hace escuchar este tema todos los días que me trae de la escuela, el de Creedence. Estamos bien. Lo sacamos de aniversario y lo saqué de ese disco de aniversario que hace una recopilación de Creedence. Buenísimo. Mi querido amigo, el Don Chita, que prontamente por ahí nos va a hacer compañía acá, ¿eh? Estás viejo cuando decís que vas a tomar una sola bebida y lo cumplís. Es verdad. No mezclás más, viste, ya cuando seas viejo. No, está loco, eso te pega más. No, cerveza con ginebra, no, nene. Ni en pedo. Vos estás quemado. Estamos en Lobo Suelto y vamos a jugar al Rocky Fruity. Tenemos al primer participante. Antes de eso, grosa, mi operadora va a poner un separador de Lobo Suelto. Para Lobo Suelto, soy Ale, cantante de Zumbadores. Un abrazo grande para todos. Todo ese fuego inexplicable que perfora los... Y ahora sí... seguimos acá en Lobo Suelto y tenemos un participante que se vino a jugar. Agarró, se tomó su auto. ¿Por qué se me tomé un remis? Me subí un remis. Vino en su auto, se sentó acá y un querido compañero, digámoslo así, Facu. Buenas noches, Facu. Sí, en realidad tomé coraje, vasito de vino antes. Ahí me vine. No, se nota que estás viejo cuando necesitas tomar coraje. ¿Eh? Tuviste que tomar coraje. ¿Vino tinto o blanco? Tinto. Si se puede, Malbec. Si no, Cabernet. Qué rico que es el Malbec. Cosa de viejo ya le quiere el vino, ¿no? Ya, claro, obvio. No, a mí el Syrah mucho no me gusta porque es seco. ¿Qué? Me acuerdo que ahí enfrente de la plaza antes vendían una cajita de vino que tomábamos con los chicos. Que decía solamente vino. Claro. Era un tetrabric blanco, tipo de leche. Sí. Pero decía solamente vino. ¿Entendés? Y salía de esa época 40 centavos. 40. Yo llegué a tomar el 60 centavos el Bowen. Dios santo. Y el Binap 80. Me parecía caro en su momento el Binap. Así que vamos por el Bowen. Iba por el Bowen. Historias con el vino, antes de seguir con Facu. El Bordo se llama así porque los chicos del Bordo toman mucho bordolino. Entonces los compañeros de la escuela le decían, ahí vienen los pies del bordo, porque era el bordolino. El bordolino. Ah. El Algarve, si alguien me fubiquea, ¿cómo se dice? ¿Facebookea? Sí. El Algarve es alto vino, loco. ¿Cómo vienen los pies del barrio, bacho? Facu, ¿cómo sí. va, Facu? Bien. ¿Listo para jugar? Sí, seguro. Siempre listo. El juego? Igual, porque entiendo, después igualmente no... tiene muchos baches legales. Es lo mejor del juego. Es muy discutible, pero es bueno. Es lo mejor del juego, los baches estos. ¿Tiene premio igual ya? Igual voy a sacar el peor puntaje de la historia de Lobo Suelto. El peor es cero. Lo hizo, nunca me voy a olvidar. el rasta baterista y después cantante de No Te Caigas. Cero. El bajista, cero. Bajista, ¿no fue? No, no. Ah, es verdad. Es el verdad. Bajista de No Te Caigas. Tenés razón, el otro hizo uno. Hizo el, uno. El rasta. Pero si se dicen aberraciones pueden ser números negativos, ¿no? ¿Eh? Ah, fue en el juego de los sabios. Rocky Frutti siempre... Cero no hubo, me parece. No, bueno, Frutti. Va a ser la primera vez. No, hoy un señor de... Un músico, estamos en presencia de un músico. Sí, pero nunca fui amante así del rock nacional, y no, o sea, conozco poco. Pero acá va así todo, que, por ejemplo, pero... los ítems son solistas, banda, banda nacional, banda internacional, disco, canción e instrumento. Así que ahí tiene un par puede sacar. Y capaz que algo... Hay baches legales, es verdad. Sí. Eso, viste. Un abogado acá se hace un festín. Facu, preguntas de rigor. Al ver, Pancho, sí. ¿Qué es lo que le pone usted? No como Pancho. No come Pancho. No. ¿Hamburguesa? Tampoco. Si tampoco. Si es casera, sí, si no, no. A la lechuga. Igual mayonesa, ni mostaza, ni a nada. A la lechuga y el tomate. ¿Le pone acheto o...? Aceite. Limón nomás. Limón. ¿Sin sal? Sí, un poquito. ¿No come carne? Sí, como carne. Ah, pensé que como venía con que no comía pancho ni hamburguesa, no comía carne. Sí, sí, como que no. ¿Comida favorita? No sé, che. La verdad que no sé. ¿Fernet Puricelli? ¿Cómo? El Fernet Puricelli. Sí, bastante con mucha fuerte. Boca. Bastante fuerte. Bien ahí. Sí, vino. ¿El vino que tomó? ¿Purelli o con...? Puro. Puro, bien, bien, sí. Bien. ¿Es blasfemia el vino con jugo? ¿Es blasfemia la cerveza con coca? Uy, ese vino ¿te viste coilo hoy, boludo? Los odio. Sepan a todos los que toman cerveza con coca, no, yo los odio. Yo lo banco al vino con coca, lo banco. Te odio. Te odio, Nino. Pero cartón, ¿eh? No, no, no. Vino, vino. Aguante cartón, guacho. Coca, rescatátelo. Entonces estamos listos para jugar con Facu. ¿Edad, Facu? 33. 33. ¿Usted, Nino? 28. No mienta. 28, boludo. Banda de cabecera, vamos a preguntarle a Facu. ¿Hoy? ¿La banda de cabecera? Sí. No sé, son muchas. ¿Hoy? Una. No sé, una. ¿Hoy? ¿De qué? ¿De rock? De rock. No, lo que quiera. De rock, dale, lo que quiera. ¿De rock? La rama. No, no, ahí últimamente me estuve castigando mucho con una banda de reggae que se llama Sick Raga, que está muy buena. Ahí está, bueno. Sí, una banda y hoy es una banda que estoy escuchando ¿Argentina? Bastante. No sé de dónde son en realidad, ¿eh? Sí, son de acá, Argentina, pero no sé de dónde. Ya lo vamos a tener luego suelto. Vamos a tener luego suelto. Sí, los tengo ahí. Estamos con Bendita Facu. Producciones. Facu, ¿instrumento favorito? ¿Para escuchar o para tocar? Para escuchar. ¿Para escuchar? Y me pones en una posición difícil, porque son todos lindos. Uno elija. Uno bien tocado. Uno elija. ¿Favorito? Sí, uno elija. ¿Para escuchar? No, no me tiene la pregunta. Estoy a 2 minutos de tirarle con el celular. Acá nomás, es tipo Tano. No sé. Él no sé. No sé. ¿Le gusta más? ¿Instrumento favorito? Sí. Y sí. Tiene problemas. Un poco de terapia. No, en serio, no sé. ¿Y no, tocar? Eso, bueno. Y tocar. Y el charango, el bajo. ¿Cuántas cuerdas tiene el charango? A mí me lo preguntás. Sí. Y tiene 10. 10 cuerdas. 5 pares tiene. Ahí está. 5 pares. ¿El que toca guitarra puede tocar fácilmente charango? Y son instrumentos diferentes. Se tocan de No me entiendo la pregunta. Sí, puede. Puede, el puede tocar. Uno que sabe guitarra le da un charango y más o menos algo te saca. Sí, sí, sí. Son diferentes toques igual, ¿eh? Es muy común que un guitarrista agarre el charango y lo toque como si fuera una guitarrita chiquita. Pero sí. En realidad el toque es diferente. ¿Entendés? Eso dentro de lo tradicional, digamos. Sí. Ahora uno puede hacer lo que quiera con el charango. ¿Tiene notas el charango? ¿Tiene las mismas notas que la guitarra, no? Tiene todas las notas. Los acordes son diferentes. Las posiciones de los acordes son diferentes. Ah, el la de la guitarra es... No, es el la del charango. ¿Usted sabe quién es el hijo de Caín? Me mandan acá, es un mensaje. Mandan, yo tengo que preguntarle. No, no. ¿Usted? De no. Caín, Cam y Sam. ¿En ¿Qué? Serio? Yo te lo digo porque yo sé todo. Viene Bonadeo, Barky y después yo. Y el resto de los mortales. ¿Está listo para jugar, mi querido Facu? Siempre estoy listo. Bueno, es así. Yo digo A, usted dice basta. Se ríe. Se ríe. Primer blanco. Primera cosa, ilegalidad, bache legal. Yo digo A, usted dice basta. ¿Listo? A. Basta. O. Le tocó la O, la letra O. O. Solista con la letra O. Ah, era Ozzy. ¿Cómo? Osbourne. Ozzy Osbourne. Omar Moyo. Pero, Omar. Pero. ¿No es una banda esa? No, no, la banda es Black Sabbath. Claro, Black Sabbath. Ah. Qué lindo tema. ¿Se llama escuchando? Así el tipo? Sí, Ozzy. Ozzy. Mira vos. Acá mandan un mensajito que es como el hijo de Canigia. Que responde ahí, dubitativo. De. Ah, ahora. Lee todo el champagne. Mensaje lo que te pusieron. Champagne, champagne, champagne. Escúcheme, el Cani, ¿qué dice a todo esto? Te dejo esa pregunta picando, ¿no? Porque el yo una vez escuché a Alejandro Apo. Para estar laburando de vuelta. Para, no, porque la gente hoy cree que Canigia es la chica, el hijo y la mujer, la mujer. Canigia, una vez escuché a Alejandro Apo, grande de comentarista deportivo, era el eslabón perdido entre Maradona y el resto de los mortales. A esa altura, o sea, estaba. Maradona, Canigia y el resto de los jugadores. Y bueno, me gusta hablar de Canigia, una historia triste tiene, de verdad, aposta. Después otro día la hablaremos. Seguimos con, para que no piense, nuestro querido acá amigo Facu, banda con la letra O. Me mataron, loco. Hay una banda inglesa, me gusta mucho a mí. Facilísima. Oasis tenía, claro. Por ejemplo, una. ¿Y otra, por ejemplo? ¿Y otra? Baches legales de Lobo Suelto. Ah, no, hay un montón. ¿Bandas con O? Sí. No. Ojotas. Una banda acá del oeste. Oh, no, Osiris. Ojos Locos. Ojos Locos, Osiris. Igual la O es bastante difícil. Es bastante difícil. Es bastante difícil. Había un montón, no sé qué, había un montón. Disco con la letra O. Va por el cero, va total. Por el cero. Ojos de dragón, de las pastillas. Nah, es verdad, buenísimo. Acá mandan un mensaje y dicen... Hola y chau. Hola va con H, hijos de puta. Hola y chau, me pusieron los Cádiz. Hola va con H. Y en banda pusieron orcas. Son burros, ¡no! ¿Eh? ¡No! Los oyentes Lobo Suelto son bastante burros. Canción con la letra O, mi querido. Canción. Sí. Mientras acá me dicen Octubre. Octubre era un disco que podía decir, mire. Qué Orugas, gil. De las pelotas. Bien ahí. ¿Eh? ¿Por qué disco? Máscara de los de primeros. Sal. De los primeros. Máscara de esa. Una última posibilidad para no quedar zapatero. Estamos a punto de quedar zapatero. La primera vez, boludo. Usted paga la coca si queda zapatero. Ya me anticipé. Bro. Instrumento con la letra O. Lo tiene que sacar, por favor. Capuzota, su personaje con él, una ayuda. ¿Cualquier instrumento? Sí, con la letra O. Ocarina. ¡Ocarina! Diga el instrumento. ¿De qué es el instrumento? Es un instrumento que se toca. Sí, cualquier señor. Muy bien, muy bien. Punto y medio por la creatividad, suma. Sí, hola. ¿Te parece? Bueno, un punto. ¿Qué le parece su performance? Y es la que más o menos tenía en mente. Bien, usted pensaba cero, así que bastante bien. Bastante bien, me superé. Vamos a... Gracias por venir, Facu. No, por favor. Que, si quiere, mire, quédese con nosotros, así charlamos con el próximo oyente, con Dale. Su rival. Dale. Quédate. Me traemos una canción y después viene el segundo oyente en el Rocky Fruity. Estamos en Lobo Suelto, se queda Facu charlando con nosotros. Vamos, niño, a escuchar una canción. Suena de fondo Smithfield, Legacy of Brutality. Seguimos jugando al Rocky Fruity. Puede anotarse al 4666559 4666559 0237. Llama fuera el partido de Morero 1161-540359. Aquellos que se sientan viejo por algo, que se sientan fuera de lugar. Y tenemos un llamado en línea. Ya son 11:30. ¿Cómo pasó la hora, Nino? Hola amigos, yo soy Quintín, el crítico de televisión. El tema que hoy nos compete es Rocky Fruity, a quien tengo del otro lado. Hola. Hola. ¿Cómo va? Una dama, que es mejor cuando tenemos una dama. Una dama, nos sí, pide, es verdad, una dama. Nos pide acá la gorra de la producción que le bajes a la radio un poquito porque nos acopla de este lado. Bueno, ahí bajé. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Carla. Carla. Buenas noches, Carla. Nombre corto. Dos vocales y tres consonantes. Es verdad, nombre corto. ¿Qué estaba? La voz que tengo de pito se ríe. Ah, porque nunca se escuchó. Pará, vos. No, de... no. ¿Sabe por qué nunca se escuchó? Yo le voy a contar. Porque uno se escucha a través de los huesos, no se escucha a través del oído uno a sí mismo. Por eso cuando escucho una grabación, escucho una voz distinta. Es verdad, no tengo esa voz, no tan fea, realmente no. No, es una voz normal, vos de mujer. Eso de Discovery, ¿no lo sacaste? De Discovery. El canal de viejo. Este segmento lo puso de... Señorita, ¿edad? Sí, 27. ¿En qué se nota vieja, avejentada, aburguesada usted? Estoy ahora al lado de la estufa. Está al lado de la estufa, perfecto. Sí, encima de la estufa. Tomando cerveza, pero al lado de la estufa. ¿Sabe por qué las estufas son así? Las estufas están hechas para las mujeres para que apoye... ¿A que está apoyando su trasero? Mi trasero, sí. ¿Vio? Las estufas están para eso. Las mujeres las ponen para eso a esa altura. Por eso las mujeres no quieren aire acondicionado, el frío, calor. Te sí, pero un hombre poquito. Es mejor, no, cucharita, boludo. Estufita. Che, ¿cucharita nunca? ¿Cucharita ahí en invierno? Pero eso sí, más tarde. Sí, cucharita es la que va. ¿Larguemos la estufa? Pero ¿no? Bueno, ahora estamos con la estufa. No hay otra opción. Al Pancho, ¿qué le pone? Sabora y ¿qué más? ¿O nada más? No, nada más, no me gusta tanto. Bien. Solo Sabora. La pregunta de la producción me dice acá, del 1 al 13, ¿cuán buena está? 14. Un 14. Epa, está bastante buena entonces. Acá se acerca. Ponele. Mire, tenemos a su rival. Acá Facu recién pasó. Facu, ¿quiere preguntarle algo a su rival? Uy, pero no estaba escuchando nada. No, ponele instrumento más fácil, órgano. Órgano, mira, ahí tenías, no. Órgano. Facu. Órgano, no pito. Siempre igual, acá nos decía Facu, mientras pasamos la canción, que él cuando juega de su casa acierta todo. ¿Usted, de lado, acertó bastante? Sí, se me complicó con el primero. Banda Internacional, no me salía nada. Después me acordé de Oasis. ¿Usted tiene internet ahí cerca? No tenemos nada. No vale googlear, así que lo vamos a hacer rápido. No. Tengo desde el teléfono, pero te estoy llamando, así que no hay chance. Bueno. ¿Qué dice acá? Corazón, mi señora, me dice. Mi señora me dice estufa, manda alguien por acá, buenísimo, claro. ¿Entendés? Le apoya la cola. Escuchame, vamos a ti, yo digo, pero yo no soy. Acá mandaron un mensaje. Usted dice que es muy bueno, nunca lo había escuchado. Es muy bueno. ¿Me entendés? A tu novia tenía que decir que te diga estufa. Así te apoya las nalgas. Digo, usted dice basta, como el Tutti Frutti. Bueno. Basta. G de gato. Solista con la letra G. Solista. No. Paso. Tenía, por ejemplo, a George Harrison, que tiene una de Gustavo las canciones Cerati. Más lindas. Gustavo Cerati. Gustavo Santoro. Gustavo Cordera. Banda. Gustavo Cerati, es verdad. ¿Cómo es la canción que me encanta de George Harrison, Nico? Vos la sabés. Agatman Marcel, Agatman Marcel. Qué buen tema de George Harrison. Banda con la letra G. Guns N' Roses. Sí, sí, disco con la letra G, rápido, disco con la letra G. ¿Cómo? Disco. Disco con la letra G. Sí, que le ayuden, que si no, que juegue la que está en el fondo. No tengo nada acá encima, la puta madre. Canción con la letra G. Canción Garganta Larga. ¿De quién es la canción esa? De Divididos. Hay ayuda. Igual hay varios jugadores ahí. No, ni en pedo. Nueva regla me ponen acá. No, espera. No, estaba mal. Yo digo A, usted dice basta. A. Basta. Letra R, instrumento con la letra R. Si no acierta, pierde todos los puntos. Perdió todos los puntos automáticamente. Continúa con G, no la R ahora. Automáticamente perdió todos los puntos. Perdió todos los puntos. ¿Qué le parece su actuación? Genial. Pero hizo cero, perdió todos los puntos. No sabía ni el rayador. Malísimo, eso es re trampa. Continuamos con la letra G, con la A, con la letra G, sin que sea guitarra, instrumento, ya. No, guaguancó. Guaguancó, no, perdió. Perdió todo. No, son unos tramposos. Bueno, quedó con 2 puntos. Quedó con 2 puntos, señorita Carla. 2 puntos. ¿Y mi rival? Viene ganando. 1. 1.5 porque le pusimos medio porque dijo un instrumento muy lindo. Como dijo, un instrumento muy lindo, 1.5. Las reglas acá son así. Yo 2, gané yo. Todavía no ganó. Las reglas son claras. Lo que somos aleatorios somos nosotros. Claro. ¿Entiende? Los que vamos las reglas son claras. Perfecto. Así que lo que vamos a hacer, escuche. ¿Hay otro participante o no, mi querido producción? ¿Hay uno más, dice la producción? Bueno, sí. Quédese en línea que hay un participante más, puede perder todo lo que ganó hasta ahora. Hasta ahora se ganó un disco. Vamos. Bueno. Genial. ¿Quiere insultar a alguien? No, insultar no, quiero mandar un mensaje. No, saludos no. Mire, cuando yo. Pará. Cuando yo. Escúcheme. Cuando yo digo 3,

Toda la música vamos a presentar antes de la tanda fue Cold Feeling de Social Distortion. Después vino Satan Dealer, un tema, un covers. Y bueno, lo que se escucha de fondo, subir un cachito. Lo que se escucha de fondo es Zack de la Rocha, cantante de Rage Against the Machine, con los Tigres del Norte, loco, un disco. Pero para comprárselo, loco, escuchar música mexicana, como ahí está Calle 13, está Andrés Calamaro, discazo, loco. Lo tengo en casa ahí ya, ahí, con el film, ¿viste cómo se dice? Sí, con el film. Con el film, ahí. Discazo. Seguimos en Lobo Suelto mientras escuchamos eso. ¿Qué tenemos el separador? La noticia dice que en Vicente López hay un puma suelto. La realidad es que ustedes están escuchando al Lobo Suelto. Andrew was standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way. A veces se cumplen etapas, a veces uno va quemando eras o las va trasladando y las va pasando simplemente. Estamos cerca ya de cumplir casi un año el Lobo Suelto, pero nosotros no creemos por ahí en los números redondos y esas cosas. Y también estamos queriendo cambiar tal vez para mejorar, o porque creemos que por ahí los cambios son buenos, y lo iremos haciendo en las próximas semanas, según nos pinte, o paulatina o directamente. Queremos agradecer a todos los que nos fueron haciendo la segunda. Hoy pasamos muchos audios de gente que fue estando. Hoy salieron, bueno, un par de gente a charlar con nosotros en los juegos. Todos nos estuvieron haciendo el aguante, la segunda, con los mensajes, con los llamados. Decimos, Russo Beret, Hernán Carrizo, las chicas de Caselga, un montón, infinidad, las revistas, THC, Mavi Rock, La Poderosa y demás. Y todos esos nos hicieron el aguante como todos ustedes. Y creemos que este sueño que arrancó en la mesa de un bar. Arrancó en una charla, en decir, bueno, podemos ir por acá. Fue creciendo un poco, se hizo realidad, tomó forma, y es lo que sale, bien, mal, pero le ponemos todo el esfuerzo posible y las ganas y la dedicación. Y fue haciéndose una bola. Empezamos pocos, hoy somos unos cuantos más y deseamos que seamos muchos más. Moreno, el Oeste, esta radio pueden ser más grandes aún. Y bueno, y como el primer tema que pasamos acá en Lobo Suelto fue un tema en vivo, hoy se me ocurrió que para esta pseudo o símil editorial mataba que sea un tema en vivo. Y no quería poner la misma banda que en ese momento, así que bueno, pero sí está de invitado la primera banda que sonó en Lobo Suelto. Un poco la letra habla de eso, del barrio, de las ganas, las ambiciones, los sueños, y de cómo también te habla de la fiesta, habla del carnaval, de que la alegría sana las heridas. El rock nos ha mostrado eso. Recuerdo ahora, se me viene a la mente Emi de Locura en Hebras, que dice: sana las heridas cuando suena el rock and roll. Hemos llegado acá enojados, tristes, contentos, amargados. Nos hemos ido de acá a veces. Eso por lo que pasa en nuestras vidas. No hemos llegado contentos, felices, decíamos. Y nos hemos ido acá por lo que pasa en nuestras vidas también. Felices, tristes, amargados. A veces por lo que pasa acá mismo, vamos más alegres, menos alegres, realizados, menos realizados. Pero el rock en nosotros y este programa hace que esa energía que es Lobo Suelto la tratamos de transformar en alegría, y muchas veces sana nuestras heridas y las convierte en carnaval, las convierte por un rato en un despeje, las convierte en un cable a tierra. Hoy en día, hoy una intimidad, estaba hablando con mis compañeros y a uno hace un tiempo se lo he hecho saber, y ahora hoy también otro poco, que las decisiones acá no se toman unilateralmente, por suerte. Por suerte hay un equipo al cual también sumo a Ceci, a ese equipo. Sin duda somos un equipo. Y también sumo a la audiencia, esto no quiero quedar como demagogo, pero sin dudas nos divierten. Hoy Facu, hoy Carla, las semanas anteriores, todos los que han salido, los que dicen, los que se enojan, los que no les pasamos temas, los que dicen gracias por pasarme el tema, a los que nos olvidamos de alguno, no entra. Hacemos lo que podemos de la manera que podemos, pero no lo hacemos ni con maldad. Ni con intereses ajenos a pasar un buen rato. El interés únicamente acá es pasar un buen rato y damos lo mejor que tenemos. Vamos a ir con una canción que habla un poquito de eso y habla también de todos. Lobo Suelto, como dijimos al principio, queríamos que sean todos, y hoy nos damos cuenta que sí, que somos todos, somos nosotros, y son todos ustedes. Soy viejo cuando me pongo melancólico, y sí, y pido disculpas, así que estoy viejo. Y bueno, loco, somos todos, pero no es una canción bajo, no, al contrario, es un rock bien arriba, que tiene una linda letra, así que previo a irnos, un tema para escuchar acá en Lobo Suelto en esta pseudo editorial. Lo que me hace caminar. sana las heridas, trae la alegría y qué, y la convierte en carnaval. Aunque se hace tan difícil aguantar, sé que vos estás ahí como el sonido, y ya no me queda nada por hacer más que dar mi corazón y agradecer que estés conmigo. A ver, Coquín. Y el tema era por eso, porque acá escuchamos Al Bordo con Fontanet y nombraban el Marquín, nombraban Cástulo. Viejo, loco. Y no, y ese recital es en Cosquín, y era una fiesta de amigos en Cosquín. Y bueno, loco, así que por eso me parecía por qué y tenía que ir ese tema. Saludo a los chicos de Maca y Maca, programa que sale por otra FM, FM Abril 90.9, los lunes. Los domingos no está más, me parece. Maca y Maca. Una lástima que no esté más. Una banda dedicada a la difusión de rock under. Saludo a Cristian Peralta, que nos manda felicitaciones a todos los que escriben, a los que mandan mensajes y a los que no. Los oyentes silenciosos, como siempre decimos, gracias. Hicimos este programa. Recuerden que para la primera semana de octubre... Ahí está. Querían rock and roll, acá tienen rock and roll. Así me dije una vez, loco. Un programa de rock. Esto es rock and roll. Para la primera semana de octubre, seguramente la fiesta de Lobo Suelto con las bandas invitadas y todos aquellos que quieran participar. Hicimos este programa Ceci Rodríguez en la conducción táctica, gran Nico. No, conducción táctica, gran Nico en la producción ejecutiva, dirección y programación. Facu en la, perdiendo tremendamente contra Carla. Era la que... Un 14, Carla. Dijo. ¿Cómo va a ir a buscarla, Carla? Nico y Robert es mi nombre. Gracias a todos ustedes. ¿Con qué tema nos vamos, Nino? Cerra vos. No, vamos a ir con A Vivir, loco, de la renga. Oh, Dios. ¿Está parecido? De la mancha de Rolando, por favor. Lo que me Vamos con a vivir, loco, y un buen fin de semana para todos, loco, que la pasen bien. Y un orgullo, loco, ¿sabes qué? Hacer un programa con amigos, un programa de rock con Ceci, con Nico. Gay. ¿Qué es? Andá, gay. Sí, es bien gay, loco, pero es un trolo, orgullo hacer con te estás poniendo bien. Beso de bien. Nico me bardea también de allá y me gusta cuando me bardea. Muchos besos en el culo, loco. Loco, seguimos rockeando. A vivir, loco, la mancha rolando y... Buen fin de semana para todos, loco. Fue Lobo Suelto esto. Lobo Suelto. Ahí estás, a punto de ir al fondo del alma. Vas así, en forma de cruz, y nunca dudas. No sabes si vas a volver, el pecho te llama. A vivir, a ver esa luz, a ser inmortal. Nacimos con el miedo a crecer, y mis palabras tienen una razón, decirte lo que ahora sé. De nuevo estamos en el mismo lugar, y aunque la muerte no te quiera llevar, estas palabras tienen una razón, tu corazón ha